sabes dar lo que quiero encontrar. Te pido un poco más, porque de ti jamás pasión pude encontrar. Tú tienes que aprender a ser una mujer de esas que todo dan. Tú tienes que aprender los juegos del amor que hacen enloquecer. Quiero en mi cama una cualquiera loca o ramera, la gran reina del amor. Y en la calle una señora que ama y solo añora ser de todas la mejor. Quiero en mi cama una cualquiera loca o ramera, la gran reina del amor. Y en la calle una señora que ama y solo añora. No puedo ya caer más en ti. No quiero sentir tu cuerpo de mujer latiendo junto a mí. Ahora quiero sentir el fuego que hay en ti. No lo eches a perder. Puedes olvidar los miedos que una vez metieron en tu ser. Tú debes olvidar la estúpida moral que una cualquiera, loca o ramera, la gran reina del amor. Y en la calle una señora que ama y solo añora ser de todas la mejor. En mi cama una cualquiera, loca o ramera, la gran reina del amor. Y en la calle una señora que ama y solo añora ser de todas la mejor. Señora, que ama y solo llora.